Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración y así Él nos guiará en el estudio de hoy titulado La Palabra Viva de Dios. Ayúdanos, Señor, al estudiar tu palabra viva, que en nuestros corazones puedan arder con la esperanza de la segunda venida de Jesús, con la promesa de la salvación que ya está asegurada y con el privilegio del pensamiento de compartir contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando pensamos en la palabra viva de Dios, muchos nos imaginamos solamente lo que está escrito y pensamos que es un libro. Pero la lección, al decir la palabra viva de Dios, nos está indicando tres cosas. La primera es, obviamente, que Dios está vivo. Y esto quiere decir que el Dios que le habló a los antiguos, en este caso en lo que vamos a leer de Deuteronomios, el capítulo 32, los versículos 45 al 47, en este caso se refiere a Moisés. Y punto número uno es, el Dios vivo le habló a Moisés. Pero allí no termina el hecho de que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva porque cuando Moisés escribió las palabras, quedaron imbuidas del Espíritu Santo a través de los procesos de inspiración y revelación. Y al usted encontrarse con esas palabras, viene el punto número 3, que es igualmente importante. El punto número 3 se refiere a que el Espíritu Santo que inspiró y reveló y en comunicación con Moisés, los puntos 1 y 2, está vivo y en el presente hablando contigo en diálogo al estudiar la palabra. Leamos los pensamientos que nos dejó el hermano Moisés en Deuteronomio 32, los versos 45 al 47. Leo. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Cuando Moisés recitó por segunda vez todas las palabras de la ley, de lo que Dios le había revelado, y eso es lo que quiere decir Deuteronomio, segunda lectura de la ley, nomio, ley, Deutero 2, este nombre señala el ejercicio que hizo Moisés, que aquí está registrado, cuando él les leyó a ellos todas estas palabras. ¿Recordarán ustedes? Y si no, deben leerlo en la historia del libro de Éxodo, entre los capítulos 19 al 23 del libro de Éxodo. ¿Recordarán ustedes que cuando Dios comenzó a comunicarse con el pueblo de Israel, lo hizo de manera directa? Y esta manera directa que utilizó Dios fue a viva voz. Y de hecho, los primeros dos mandamientos de los 10 mandamientos de la ley fueron dados por Dios a viva voz. Pero hubo miedo en medio del pueblo. Y el miedo fue que ellos estaban temblando porque sentían que Dios los iba a destruir. No podían ver ellos a Dios como un padre, como un amigo, como un hermano. Tenían miedo. Y le pidieron a Moisés que hablara él en nombre de Dios, para que Dios no tuviera que hablar y ellos no escuchar más la voz de Dios, sino escuchar la voz de Moisés. ¿Cómo se hubiese sentido usted si sus hijos, si aquellos que usted está trabajando por ellos, los miembros que usted ha traído a su familia, que los ha alimentado, que los ha cuidado de noche y de día, le dijeran que no lo quieren escuchar más a usted, que prefieren escuchar a uno que hable en nombre suyo? Esto fue insultante y un dolor muy grande para Dios. Pero Dios aceptó humildemente. Y la humildad de Dios y la gentileza y la amabilidad de Dios caracterizan la Trinidad. Y esta caracterización de la Trinidad debe caracterizar nuestras vidas también. Nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos con mucho más humildad de la que Dios se miraba a sí mismo cuando aceptó la palabra de los israelitas. No nos hables tú más, sino que queremos escuchar a Moisés. Si no entiendes lo que estoy diciendo, examinen, abran en Éxodo el capítulo 20 y examinen los primeros dos mandamientos donde habla en primera persona. Yo, Jehová, Dios, digo, y están los primeros dos mandamientos. El tercer mandamiento en adelante están en tercera persona. No tomarás el nombre de Dios. Y al hacerlo en tercera persona es porque Moisés es el que lo está leyendo ahora. Hay exégetas hebreos, rabínicos, que esto lo ven particularmente en la palabra que caracteriza el Torá. Es decir, los primeros cinco libros de la Biblia se llaman Torá en hebreo. Y la palabra Torá, si usted toma cada letra como un número, el primer número sería la T de Torá, se representa 400. Y así, sumando cada uno de ellos, da 611. Los rabinos que han contado todos los mandamientos que están en los cinco libros de Moisés, el Pentateuco, la Torá, han contado 613 mandamientos. Y señalan ellos que la razón por la cual el nombre del libro es 611 es porque 611 fueron declarados en la boca de Moisés y solamente dos de la boca de Dios. Y esos son los 611 de Moisés. Él fue el que los habló en el nombre de Dios. La palabra práctica para el día de hoy es la humildad. Dios acepta que otro hable en nombre de Él. ¿Y tú? En tu iglesia, en tu familia, en tu comunidad, ¿estás dispuesto a ser humilde y permitir aceptar y validar las quejas que traigan delante de ti miembros de iglesia, miembros de tu familia o vecinos de la comunidad con otras creencias religiosas? Dios permita que la humildad caracterice nuestras vidas. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a ser como Moisés humildes, como Dios humildes, que aceptemos que otros pueden estar contrarios a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, porque tú nos guías, y particularmente gracias por tu palabra. Alabado sea tu nombre. Ayúdanos a confiar en ti, en el estudio de ella y vivir conforme ella nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén. El estudio de hoy se titula ¿Quién escribió la Biblia y dónde? Estoy muy interesado en traer ante ustedes Santiago 1:5. El mensaje de Santiago es particularmente dulce. ¿Le gusta la miel a usted? ¿Le gusta el sabor dulce de la miel en su boca? La miel no viene de la casualidad, viene del trabajo arduo, una abejita tras otra abejita recogiendo polen y néctar, que lo traen de vuelta a la colmena. Y en la colmena, tal vez no le gustará la manera como lo voy a describir, pero la abejita se tragó el néctar de cada florecita y en la colmena vomita el néctar para entonces mezclarlo con todos los otros néctar que todas las demás abejitas trajeron y convertirlo en un proceso químico a través del intercambio de las enzimas del cuerpo de las abejitas que salió en la saliva de ellas y el azúcar que estaba en el almíbar en miel. ¿Por qué preocuparme por decir todo esto? Porque la palabra de Dios es igual. Es dulce. Pero la dulzura de la palabra de Dios no viene sin que hubiera unas abejitas que se tragaron el néctar de la inspiración y la revelación y lo vomitaron en sus propias versiones y en sus propias maneras de decirlo. Por eso la Biblia y los cristianos, tanto como los judíos, tanto los exégetas del hebreo, los rabinos, estudiantes del Antiguo Testamento, de los escritos en hebreo y en arameo, como los cristianos que estudiamos en el griego, el Nuevo Testamento, ninguno de los intérpretes de la tradición abrahámica, de la tradición judeocristiana, pretende decir que Dios dictó las palabras de la Biblia. Los creyentes musulmanes visualizan el Corán como un dictado directo del ángel a el hermano Mahoma, quien escribió palabra por palabra las palabras que Dios le dio. Los cristianos no lo vemos así. Lo vemos como un proceso que incluye, sí, perdonen, de nuevo traigo la palabra, vómito. Por eso cuando comparamos lo que dice un evangelio con lo que dice el otro evangelio, hay un poquito a veces de confusión, personas que pretenden que diga exactamente lo mismo, entonces dicen, no es palabra de Dios. Pero el concepto que hace que sea palabra de Dios es lo que está en Santiago 1:5. Y ya he hablado mucho, así que tenemos que leerlo. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¡Qué promesa tan especial! Mucho más dulce que la miel. Esta promesa tiene tres exageraciones, hipérboles en el idioma. La primera exageración es, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, eso nos incluye a todos, ahí no hay exageración. Todos tenemos falta de sabiduría. Mira la primera exageración. Pídala a Dios, el cual da a todos. ¿Qué cosa conoce usted en esta vida, en esta tierra, en la economía en la cual usted vive, que se le da a todos cuando la piden? ¿Sí? Inclusive que la pida a Dios. Si todos pidiéramos $1,000,000 a Dios, tenemos un escrito bíblico que dice que se la dará a todos el $1,000,000. Si todos pedimos sanidad, que no queremos tener más enfermedades, ¿lo recibiremos? Ni siquiera el aire lo recibimos por igual. Aquí donde yo vivo, aquí en este momento estoy en el estudio de Loma Linda Broadcasting Network en Fontana. Nosotros no tenemos tanto aire como lo tiene usted probablemente si se encuentra en Colorado o si se encuentra en la Florida o en otras partes. Aquí se atrapa lo que llamamos en inglés el smog y hay menos oxígeno por cada respiración y mucho más partículas tóxicas de contaminantes. Y eso, que se ha limpiado mucho ya el ambiente, pero tenemos menos aire que otros. Nada en este mundo se le da a todos. Nada. Así que esa es la primera exageración con respecto a la sabiduría al estudiar la palabra de Dios. Tú tienes derecho a reclamarla. La segunda exageración. Abundantemente. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra abundantemente aquí en griego es plétora. Y esta es una palabra buenísima, me encanta. Cada oportunidad que tengo, relato esta historia. Recuerdo como niño en el kindergarten, el primer grado de la escuela, al regresar caminando en toda la calle Juan Adávila, en la urbanización Roosevelt, en Atorrey, Puerto Rico, en San Juan, en la capital de la isla de Puerto Rico, caminaba yo esa calle larga bajo el sol caribeño. Iba con Germán José, mi primo, íbamos jugando y corriendo y sudando. Y al llegar a la casa, mi abuelita tenía cada día que regresaba yo de la escuela un vaso como de este tamaño para un niño de kindergarten, que tendría yo 7 años. Un vaso como de este tamaño, y en ese vaso había chocolate Quick y había leche bien fría. Y no estaba lleno que le faltara unos centímetros. Estaba lleno hasta el tope, que se ponía así convexo. Y había que chuparlo para que no se perdiera. Eso quiere decir abundantemente. Así es que Dios te da sabiduría a ti. La tercera exageración es la mejor de todas. Sin reproche le será dada. Amado, escucha. La enseñanza práctica para este día. Recuerda que la palabra de Dios siempre la puedes entender cuando le pidas sabiduría a Dios. Y no solamente sabiduría para entender la palabra, sabiduría para entender qué te toca hacer en este día al servir a tus semejantes. Y Dios no te saca en cara lo que te da, sin reproche. Él no es como la sobrina o la abuelita o el papá o la mamá que te regala una camisa y te dice: no te he visto que te has puesto la camisa todavía, no te gustó. Uy, pero yo sé que eso solo pasa en mi familia, en la familia suya nunca sucede, ¿verdad? O le regala un perfume: no te he olido el aroma del perfume que te regalé y ya hace más de un mes de tu cumpleaños que te lo regalé. No así Dios. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a no pasar reproche. Ayúdanos a dar como tú das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para sus vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y el tema de hoy, la Biblia como profecía y como historia. Oremos antes de comenzar. Gracias, Señor, porque nos das la Biblia, porque nos da revelación e inspiración, porque en ella hay historia y hay profecía. Ayúdanos a entender siempre tu propósito al escribir y al leer la palabra para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué emocionante es la idea que una carta ha sido escrita, un libro ha sido escrito contigo en mente. Para entender esto acerca de la Biblia, nos vamos al libro del Evangelio según San Juan. Y comenzamos leyendo en el capítulo 20, los versos 24 al 29, la experiencia de Tomás. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos al Señor, hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y ahora viene la dedicación del libro para ti y para mí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este libro ha sido escrito, la Biblia, el Evangelio según San Juan, toda la Escritura. Para ti y para mí. Y aquí el detalle particular es que del dulce maestro de Galilea, nuestro Salvador y el Señor Jesús, Él nos indica que no tenemos que ser Tomás y meter los dedos en las heridas de Jesús. Podemos creer porque Él nos dedicó este escrito a nosotros, los que no hemos visto, los que no pudimos meter los dedos en la herida de Jesús. Y sigue diciendo acerca de esta dedicación tan especial, en los versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras cosas, señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí tenemos la profecía más importante. Yo sé que no la llaman profecía la inmensa mayoría de los predicadores. No la llaman profecía la inmensa mayoría de los pastores y evangelistas. Y no está en los libros proféticos de interpretación bíblica. Pero esta es la profecía más importante, dada por el Maestro que murió por ti y por mí, repito la profecía, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cada vez que tú lees la Biblia y tu corazón arde dentro de ti y salta el Espíritu Santo dentro de tu convicción en el corazón tuyo de tu mente, se está cumpliendo la profecía que dio nuestro Maestro, el Señor Jesús. Cada vez que tú y yo abrimos la Biblia y creemos la historia, la profecía bíblica se cumple. No tenemos que ser como Tomás el Dídimo y meter los dedos para poder creer. Este libro fue escrito para que tú y yo podamos creer. Y como hemos estudiado ya el día anterior, si tienes dudas, pídele sabiduría a Dios y Él te la va a dar sin reproche, en abundancia, sin límites, como decía mi abuelo, sin miseria, porque en esta casa, en la casa de Dios, no hay miseria. La palabra de Dios ha de ser el centro de tu estudio. Y el propósito ha de ser cumplir esta profecía de creer en el Señor Jesús. Hay quienes piensan que el propósito de las profecías es meter miedo y obligar a la gente a aceptar a Dios por miedo, por destrucción. Hay otros que piensan que se sienten muy superiores porque ellos tienen conocimiento especial, como la cabala de los estudiantes de la Edad Media, judíos, que la estudiaban para tener una sabiduría especial, y hasta el día de hoy hay quienes se meten al internet a buscar la cabala para adquirir sabiduría especial. El Señor nos reprenda y reprenda a todos los que están buscando sabiduría, que no es otra sino el conocimiento de la palabra de Jesús. Esta palabra de Jesús, que vino a darnos vida en abundancia, da propósito a todo este libro. Sin esta profecía no tiene sentido. Son palabras vacías. Porque ni tú ni yo podemos meterle los dedos a Jesús en el costado, en este momento y ahora, y mostrárselo a otros, y tomarnos fotos y peliculitas para ponerlas en Facebook, o en Pinterest, o en Instagram, o en cualquiera de los otros sistemas de comunicación social, de las redes sociales. ¡No! Pero yo no necesito hacerlo. Porque la profecía es que al leer lo que está escrito en este libro, puedo conseguir la misma salvación y puedo conseguir el mismo conocimiento y relación personal con el mismo Jesús. Y eso lo sé yo porque esto es profecía de Jesús y siempre se cumple. No es condicional. La única condición es que abras tu corazón a leer la palabra de Dios. Porque Dios nunca obliga a nadie. Hay otro pedacito aquí que creo que deseo rescatar de manera práctica. Muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas. Y lo práctico para ti en este día es, no te pongas a leer en Facebook ideas raras y exóticas que dan interpretaciones que no están en la palabra de Dios, que hay que ir a buscar personajes y personas y presidentes inclusive y encuentran su nombre en la Biblia. No seas ridículo, no te vayas fuera de la Biblia. El propósito de la Biblia es lo que profetizó Jesús. Juan 20, los versos 28 al 31. El propósito es la salvación en Jesús. Si no habla de eso, sea tu hablar sí, sí, no, no. Ayúdanos, Señor. Padre Santo, ayúdanos a cumplir la profecía bíblica que el propósito de tu libro santo es conocer a Jesús y no cabalas e ideas sofisticadas y cosas convolutas de política. Que seamos humildes y no como Tomás. Que podamos creer por el libro que tú nos dejaste. En el nombre de Jesús oramos. Amén.

Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir en oración la dirección de Dios. Guíanos, Señor, al estudiar tu palabra, que pongamos de manera práctica el aprendizaje que hemos recibido y hemos de recibir en una vida recta delante de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. El estudio de hoy es el poder transformador de la palabra. Sí, porque la palabra de Dios no es un libro histórico. La Biblia no es un libro de profecías. La Biblia no es un libro de filosofía o de poemas al matrimonio o de cualquier otro tema, por interesante que sea. La Biblia es un libro de transformación. Y el ejemplo del estudio del día de hoy lo traemos cortesía del libro de Reyes, el segundo de los tomos, y el capítulo 22. Josías resultaba que estaba siendo rey, y como rey, él estaba llevando a cabo las tareas de su reinado. Leamos, vámonos a... ¿Le gusta el chisme a usted? Vamos a un poquito de chisme, chisme bíblico. Segunda de Reyes 22, comenzando en el verso 3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesalam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. No voy a seguir leyendo los detalles. Lo que sucede entonces es que, bajo el mandato de Josías, que ya llevaba 18 años reinando, van a buscar el dinero. Pero junto con el dinero que están trayendo, miren lo que sucede. El verso 9 del capítulo 22. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Esto que estamos leyendo aquí es una tragedia. La tragedia es que se habían olvidado de la palabra de Dios. El libro de la ley de Dios que había dado Moisés, que había sido recopilado, que estaba con los 613 mensajes y órdenes y mandamientos e historias que Moisés dejó. Todo esto había sido puesto en el olvido y se había quedado lleno de polvo en una esquina del templo. Y solamente 18 años después del comienzo del reinado de Josías, cuando él da la orden de que limpien el templo, lo encuentran. Pero la tragedia se convierte en una bendición, porque Josías entonces pide que le lean el libro y que se lo lean como ven muchos Netflix o Hulu, que empiezan a ver en una serie y no terminan hasta que terminan el último capítulo, sean de 6, de 8, de 10, de 15 capítulos. Así leyó Josías, hizo que le leyeran la palabra de Dios. Y cuando él estuvo consciente de toda la enseñanza que Israel había puesto en el olvido, se rasgó la ropa. Se rompió la ropa en el melodrama de la tragicomedia. Y esto lo hace como una señal pública para que todos sepan que su sentimiento y su deseo es cumplir la palabra de Dios. Y entonces ocurre un milagro muy especial. Miren, aquí está escrito. Comenzando en el verso 18 del capítulo 22 de Segunda de Reyes. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey, y ellos dieron al rey la respuesta. Mire usted qué palabra tan tragicomedia. Es tragicomedia porque da deseos de reír y de llorar al mismo tiempo, que el pueblo de Dios tenga la palabra y no le haga caso. ¿Cómo podemos entender esto? Esto parece un chiste de mala clase. Pero así fue. Y Dios cambió su opinión de Israel por causa de la humildad que manifestó Josías. Y esta es la aplicación práctica para tu día, para este día. La humildad es la llave ante Dios. Los arrogantes son enemigos de Dios. Los humildes alcanzarán el trono. El hermano Josías lo que hizo fue melodramático y hasta cómico, porque romperse los vestidos, sabiendo nosotros que en ese tiempo el promedio de ropa que tenía una persona era un solo vestido. Ese era el promedio. Los reyes tendrían dos o tres vestidos. Así que Josías, romper el vestido, es una demostración de tragicomedia, basado en su deseo de convencer a todos, y particularmente convencer a Dios, que él está arrepentido, que se siente avergonzado, que se queda desnudo de vergüenza por haber dado la espalda a la palabra de Dios por 18 años. La aplicación práctica para tu vida es doble, como un cuchillo de dos filos. Por un lado del cuchillo está la humildad, que ya hemos hablado y enfatizado. Pero en el otro lado del cuchillo está la práctica que viene a razón de esta humildad. Y la práctica no es echarle culpa a otros. La práctica es aceptar nuestra culpa delante de Dios. No con el propósito de pagar, sino con el propósito de mostrar nuestra humildad. La humildad se demuestra cuando públicamente un hijo de Dios reconoce que ha cometido un error y pide la misericordia, ya sea en la iglesia, delante de la congregación, en la casa, la esposa pidiéndole al esposo, o el esposo pidiéndole a la esposa, o un hijo pidiéndole a su padre, cualquiera entre ellos, o el padre pidiéndole perdón al hijo. Todos necesitamos estos dos lados de este cuchillo. No buscar echarle la culpa a otro. Como Josías, tomar el cuerno, los cuernos del toro y domarlo. Oremos. Amante Dios, que podamos ser humildes y que podamos declarar nuestra culpa, aceptando así en humildad nuestros fallos. Sabemos que tú nos recibes como recibiste y le diste bendición a Josías. Ayúdanos a confiar en ti para recibir bendición al declarar públicamente y en el círculo en el cual hemos ofendido nuestras faltas. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén.